Bueno, pues con esta sintonía famosa en el mundo entero como la sidra el gaitero, arrancamos una semanita más y una menos para las vacaciones. Nuestro planeta Duna. Saludamos efusivamente a los amigos y compañeros habituales, los titulares de la plaza, Juanma Beltrán, el micrófono número uno. Juanma, muy buenas. Buenos días, Antonio. Buenos días a todos nuestros oyentes. Y, por supuesto, en el micrófono número dos, Javi Sánchez. Hola, Javi, ¿qué tal? Hola, ¿qué? Pues eso, aquí estamos una semanita más, con el tiempo revuelto que tenemos ya de otoño, bueno. Que no se va del todo el verano, con calor. Este paso se nos va a juntar con el verano que viene, yo estoy seguro. Sí, sí, es horroroso. Es lo que tiene, pero ya refrescará ya. Sí. Por cierto, que estoy muy contento, acabo de ver una nota, no tiene nada que ver con el planeta Duna, pero yo quiero comentarlo y compartirlo con todos nuestros amiguitos y amiguitas. Y es que España, nuestro querido país, está entre los países del mundo con más vacaciones. Ahora que hemos pasado un puente y que el próximo es en dos semanas, pues tenemos 36 días de vacaciones al año. Lituania y Brasil tienen 41 días libres. Canadá 19 y China 21. Son los países que menos días libres conceden al año. Nosotros estamos pues en el quinto puesto de países con más días de vacaciones de todo el mundo mundial. ¿Qué os parece? Bueno, es saberlo. Yo vivo como si tuviese unas continuas vacaciones, pero no, me hace ilusión. Me alegro por vosotros que tengáis 36 días al año. Pues eso, estamos deseosos de... Muy bien. Pues nada, vamos a por la actualidad, como siempre, del planeta Duna. El noticiario dunero, el Nodu, que se viste de gala después de haber celebrado las fiestas tan entrañables y nacionales como las del Pilar el pasado fin de semana. Fiesta del cómic permanente con nuestro compañero Carmelo Gutiérrez, que nos aporta toda la actualidad en el Nodu. Adelante, compañero. Vuelvo a ponerme la musiquilla para que me inspire. Sí, ahí estamos. La camiseta de la roja, amigos. Estamos en el Mundial de Sudáfrica. Ahora mismo llevo el dorsal de Negredo. Esta tarde además jugamos contra los bosnios, que no se juegan nada. Pues bueno, pues sí. Es eso. Venga, hoy vamos a empezar con un concurso que hace tiempo que no incluíamos ninguno, me parece, ¿no? Bueno, échale un par de semanas tampoco. No pasaba nada tampoco, pero bueno, era un concurso en el que he visto en una de las páginas que fueron páginas de la web de la semana, en compañíaperfecta.com. Nunca podemos estar en mejor compañía que visitando esta web, que bueno, sobre todo trata temas de animación, ilustración, digital sobre todo. ¿Quién la lleva? Y lo llevan varios personajes, varios seres humanos, algunos oyentes del programa, como nuestra amiga Ruth, que es precisamente la que nos informa de este concurso. Un saludo. Un beso. Yo le voy a dar un beso en la frente a Ruth. Además nos dice que nos escucha, escucha en directo toda la semana. Ole ahí, ole ahí. Y dice que la animamos mucho, pero bueno, ella nos anima incluso más. Mucho más, eso te iba a decir, Ruth. Y además nos manda información. En compañía perfecta. Y es que si no estuviese, es una confesión que hago, si no estuviese escuchando Ruth, a lo mejor me pensaba el venir los miércoles a esta hora y los viernes a hacer el Planeta Duna. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo pensaría muy seriamente. ¿Te pasa lo mismo con Victoria Francés? Que me has dicho antes que, ¿no? Sí, bueno, sueño a menudo últimamente con Victoria Francés. No sé qué sentido tendrán los sueños, pero... En fin, es otro tema, claro. Ya no sabemos si nos escucha, pero... Lo que sí es seguro es que tenemos un nuevo concurso. Y nos dice ella que se titula concurso de diseña tu propio pin-up. Anda. Exactamente, no sé si alguno está familiarizado, bueno, si no estáis familiarizados con lo que es un pin-up. ¿Qué es un pin-up? Es que soy buena gente. No, el Javi seguro que sabe describirlo mejor que yo. Yo siempre he pensado este tipo de ilustraciones de una señorita, ¿no? Sí, anda, eso suena raro. Ya de que aparecían los calendarios de los años 30. Es que eso, exactamente. Ah, son esos los pin-ups. Puede ser tanto en fotografía como en, sí, como en dibujo, vamos, como en ilustración. Y trata de eso, sobre todo de señoritas ligeras de ropa en actitudes, sobre todo más bien del género burlesque, pero bueno, ya eso ya ha evolucionado y ya pues se dice también, sí, pinaba todo tipo de cosas. Pero son los señoritas, no señoritos. Bueno, por este concurso, ¿no? En este concurso no sé, pero vamos, tampoco tenemos noticias, ¿no? De que haya, bueno, mucho te comento un poco las bases que nos pasaba Ruth, y era que el formato debe ser en Indina 4. Y en la orientación no hay ningún problema, o sea, puede orientarlo para donde te dé la gana. Ah, vale. Está bien. Puedes tener la orientación que quieras. Sí, sí, sí. ¡Ey! O sea, ¡ey! Con ¡qué bien traído! ¡Qué bien traído! ¡Qué bien! Sí, sí, sí. Lo acabo de pillar ahora, ¿no? Ya había pillado esto. Está. Así que puedes hacer un pin-up de tío si quieres. Ya, ya. Vamos, que no es que yo tenga interés especial, ¿sabes? Pues sí, pero es uno de los... El número 9 de las bases dice válido pin-up de mujeres y de hombres. Anda. O sea que lo de la orientación aparte era igualdad. Más bien formal. Iba más bien relacionado con el formato realmente. Sí, sí, sí, igualdad total. Cualquier estilo está permitido. Puede hacer manga, anime, hiperrealismo, caricatura, etcétera. Uh-huh. Puede realizarlo en digital, tradicional o técnica mixta, pero con resultados óptimos. Solo se aceptarán trabajo a color y no solamente a tintas. Uh-huh. No realizar imágenes con un alto grado de sensualidad. Ojo, que... Esto es un pinar. Al de... micrófono uno. Oh, madre... Enséñalo al micro 4. Qué bonito, qué bonito. Muy y bonito, aquí sí. Aquí al micrófono, ¿qué revista es la que está sí. ondeando? ¿Cómo se llamaba? Esta es la primera línea. Primera línea. ¿Y esta señorita que lleva un cinturón negro? ¿Cómo se titula? Sonia Monroy. Ajá, vale. Pues muy bien, por los padres de Sonia. Sí, sí. Enhorabuena a toda la familia. Hicieron un buen trabajo. Esto parece un programa de cómics, pero no lo es. Si no echamos una mirinda, no tenemos revistas de golfa, esto es otra cosa. No me... Oye, el día que estamos en televisión... Un respeto a la chica que está posando, ¿eh? No, no he dicho que sea mala persona, he dicho que era un poco bolsilla. No me despistéis que me diluyo. Venga, va. Había estado comentando precisamente estaba comentando que no se deben realizar imágenes con un alto grado sensual. Sí. Puesto que se piensa usar como portada, contraportada o índice, y para evitar vernos en la necesidad de usar una bolsa negra, barra negra, no se comenta, etcétera. El chiste, o sea, la causística del tema es presumir de tu trabajo y difundirlo. Claro. O sea, si lo tapa al final todo, pues no se ve nada, no tiene tanta gracia. No. Sí. Se permiten colaboraciones con un máximo de 2 personas. No se emiten fanart, solo trabajo original. Sabes que fanart es coger por un personaje que ya existe y hacerle tu versión, ¿no? Pues no, tiene que ser original tuyo. La elección de fondo es a tu gusto. La elección, has dicho, ¿no? Con L, elección. Elección. Vale. O Antonio, ¿cómo estás? No, vamos, que no te había escuchado bien. Vale, elección. Sí. Pues puede ser, el de los fondos puede ser tan simple o detallado como desees, pero esto influirá en la composición final del trabajo y se tomará en cuenta para elegir el ganador. Hay que firmar obligatoriamente, pero coordinada con tu ilustración. Es otra cosa que me gusta. Eso de coordinado, imagino que es que esté bien insertada dentro de lo que es la ilustración. O sea, que no desentone. Bien, muy bien, Antonio. Bien. No fotos, por favor. Claro. Fotos no. No, o sea, que no utilicéis fotos para... Pero te puedes basar en fotos, o sea, te puedes basar en referencias fotográficas, pero no utilizar. Puedes fotos. Mirarla y a partir de ahí. Uh-huh. No robar ideas de anteriores pin-up, eso se entiende. Si eres buena persona, buena gente, pues no va a estar robando. Y no hay límite de entrada, cualquiera puede participar además. Y la fecha límite será el 15 de noviembre, o sea que tenemos un mes. Sí, sí. Para cualquier duda, podéis dirigiros en el pod de aquí. Tú te pinchas en. Vamos a ver. Te voy a decir la dirección. Te pinchas en el antebrazo y te duele, seguro. En compañíaperfecta.com te busca exactamente esta entrada, que está muy chula. A ver si soy capaz de poner un link desde... Yo creo que sí. No, vamos. Estamos contigo. Está riéndose porque me han hecho la puñeta, yo lo digo, Telefónica y ahora me están haciendo la puñeta sí, y sí. No tengo internet. Es que donde se ponga Movistar, te lo tengo dicho. No, es que no hay color, tío. Estaba hablando de internet, sí. Y bueno, llegaré a mi casa ahora e intentaré de alguna manera... Yo he despedido a mi comercial de Vodafone, lo despedí la semana pasada. No estoy contento con su servicio, lo despido. Pero bueno, voy a intentar que el programa esté como siempre en latuna.es, puntualmente... Y que podáis escuchar el programa y conseguir enlazar, ¿no? por ejemplo, con esta entrada que muy bien. Muy gentilmente Ruth compartía con todos nosotros. Sí, señor. Los premios son, creo que lo has dicho de pasada, pero los recordamos. Primer lugar, una portada, además un ejemplar con cubierta especial y suscripción a DeviantArt. Segundo lugar, contraportada y el que quede tercero o la que quede tercera, pues el índice. Y las 5 entradas después del tercer lugar, es decir, del cuarto al octavo, pues tendrán una compensación. No dice qué tipo de compensación, pero... Unas palmaditas en la espalda. Un aplauso. Oye, qué bien lo has hecho y fenomenal, eres fantástico. Este concurso está muy muy interesante por la participación un poquito y lo que dice Ruth, para difundir un poquito tu trabajo. Sí, señor. Mm-hmm. Muy bien. Otra cosita... no, antes de, vale, de ir vale. a la nueva sección. A ver, yo sigo, por favor. Sí, todavía tenemos alguna empada de noticias. Ahí vale, está, que suene la fanfarria. Como ya hemos ido anunciando a lo largo de los meses, Moviola Film colabora en la producción de la serie de animación para web y DVD Los Días del Craulio. ¿Os acordáis, no? Sí, que sí, lo comentamos sí. aquí en el programa. Incluso pusimos una especie de un extracto, ¿no? Del extracto del audio, sí. Del tráiler. Además, precisamente, ya nos habíamos mostrado un teaser o un trailer de este hace tiempo. Ahora podemos disfrutar de una promo con un número mayor de planos e imágenes nunca antes vistas. Este episodio piloto, al que corresponden las imágenes que, a las que nos referimos, están realizados por Eduardo Alex, que tiene prevista dar una charla sobre la integración de imagen en la animación, donde podrá como ejemplo, o sea, pondrá como ejemplo esta serie, ¿no?, de la que hablábamos, de los días del Craulio. Esto será en la jornada de ADA, ya lo dijimos el otro día, del arte digital que está en el Museo de Almería, ¿no? Uh-huh. Lo dijimos la semana pasada, ¿no, Javi? Sí. Los de Movila nos avisan de que cuando llegue el momento nos informarán con tiempo para que no nos perdamos esta charla. Perfecto. Lo contaremos aquí, muy interesante además. ¿Ha sido la actualidad del nódulo? No, porque me pasan un burofax de última hora. Atención, última hora, amiguitos. Me dicen que mañana, jueves 15 de octubre, a partir de las 9:30 de la noche, tendrá lugar en la Sala Vampira, de la cual ya hemos hablado algunas que otras. Ah, sí. En la calle Marcos 19 Almería, esto está al lado de la Puerta Purchena, para el que no controle mucho la calle. Una inauguración de la exposición de pintura Del Oculto y Manifiesto, se llama así, del artista Pedro Pollatos. ¿Pedro qué? Pollatos. Vale, no. Vale, no me grites, Javi. Perdón. No, respétame un poquito. Perdón. Dirías que mi ese apellido era un apellido, ¿no? Sí, hombre, claro. Esto era un juego de fútbol y ya... Hombre, hay cientos de miles de personas que se llaman Pollatos. Está Multaco y Pollatos, que eran dos. Pues yo eso, solo lo había oído en el juego de fútbol y ya... Al principio me hacía mucha gracia, pero ya consigo oírlo sin reírme. Sí, no. Solo he puesto una pequeña sonrisa. No tiene ritmo, vamos, no le veo la gracia. Bueno, pues el artista Pedro Pollatos, que, bueno, expone, como decimos, su obra titulada... Esta exposición del Oculto y Manifiesto, que recopila una serie de obras hechas por él mismo en los últimos años y elegidas especialmente por el artista para esta exhibición. El evento será musicalmente amenizado por el DJ Aníbal McFly, de los Bikini Lovers y los Summers, y otros DJs invitados. Como es costumbre de la casa, habrá cerveza fría y buena atmósfera. ¿Hasta cuándo podéis verla? Pues hasta el día 17 de noviembre del 2009, en horario comercial. Perfectamente. Buenísima pinta tiene eso, ¿no? Sí. Yo no quiero que esté hoy en plan metiendo ahí con los nombres de la gente, pero eso es un nombre artístico, ¿no? O sea, Pedro Pollatos. No, eso es un apellido también. Aníbal McFly. Ah, sí, claro. Sí. Mola muchísimo el nombre, pero sí. Vamos, seguro que, hombre, yo lo del nombre puede ser, hombre, lo de McFly está claro que eres un gallina McFly. Y lo de Aníbal, seguro que es por lo de Aníbal del equipo de fútbol. Seguramente. Fijo. O eso por el estratega cartagenés, pero no lo creo. Muy bien, ¿alguien da más? ¿En alguna última hora? Yo creo que era la noticia, la actualidad de... Muy bien, pues planeta. Ha sido el noticiario dunero, el Nodu, una semana más con el cómic patrio, el cómic hecho en la piel de toro, titulada España, este noble país que cabalga una vez más con los comiqueros de nuestra nación, con el planeta Duna. Y la semana que viene más, claro. Y escuchen esta melodía que es muy bonita. Qué bonita es. Con esta música tan melodiosa, ¿no? Pues... Me la voy a grabar en un compacto. No. La voy a llevar en el coche. Nos queremos introducir dentro del fantástico mundo de la autoedición. Son nuestra sección que inauguramos hoy. Estamos todos ya inaugurando secciones. Sí. No mantenemos ninguna, pero todo le nos gusta. Nos gusta. Oyentes autoeditores. Qué bonita idea también has tenido, Juanma, ¿verdad? Es verdad, tiene que decir su perro y su zapatilla. No, es que me gusta mucho esta idea tan bonita. Muchos de nuestros oyentes nos escriben y a veces, pues, algunos han tomado la iniciativa de sacar su propio cómic y financiarlo a ellos, hacer las funciones de autor y editor en una misma persona. Como por ejemplo el que nos escribía y que hemos querido mencionarlo, no solo nos decía que si queríamos a lo mejor comentarlo en la web, pues lo decimos en el programa de radio. Manuel Díaz Bejarano nos escribe para comentarnos que ha autoeditado un tebeo titulado Aurora Sombras. Manuel Díaz, ¿qué? Perdona. Se llama el personaje, el señor, Manuel Díaz Bejarano. Ah, vale. ¿Lo he dicho mal? No, es que no te había escuchado. Es que rima. Sí. Hoy estamos... No, venga, va. Sí. Por favor. Este cómic tiene 24 páginas en blanco y negro y en la cubierta a color. Nos comenta que trata sobre un grupo de investigación y detección paranormal cuya jefa, la susodicha Aurora Sombras, da título al tebeo. El grupo responde a lo que viene a ser un poquito lo que creaba Víctor Mora en sus historietas más famosas, como por ejemplo el Capitán Trueno, el Jabato, el Corsario de Hierro. a saber, el forzudo y bárbaro grandullón, la dulce niña mona y una protagonista de azabache cabellera, que aquí es la bella Aurora. El precio de cada ejemplar son 2 euritos y quien esté interesado puede visitar su blog, que es, a ver si lo digo bien, que a tengo ver, la lengua atrapajosa, Antonio. Venga. El blog de mdiaz.blogspot.com. Muy bien dicho, sí señor. Pues eso, como suena, el todo junto, el blog de mdiaz.blogspot.com. Y el cómic autoeditado de la semana era Aurora Sombras. Perfecto. Esperamos que tenga mucha suerte. Realmente hay que tener valor, hay que echarle coraje y confianza un poquillo en tu trabajo. Y voluntad, ¿eh? Sí, para tomar esta iniciativa. Alex es muy dado a esto, es uno de los miembros de la Duna que más ha hecho lo del tema de autoeditarse. Y Santi también ha hecho algo autoeditado, ¿no? Por lo menos de Perro y Jabalí. Perro y Jabalí estaba más bien... Sí, por elegido. Era el Diablo también. Sí. Bueno, tampoco, siempre y cuando también, eso siempre, no es que sea autoedición. Pero claro, tampoco depende directamente de una editorial. Pero bueno, si por ejemplo Pino Defender era una autoedición, ¿no? Aquel hombre de Comisión Obrera, Cabeza de Patata, también era una autoedición. Muy bien, pues enhorabuena por esta nueva sección, Juanma, de todo corazón, de verdad. Supongo que queda abierta, ¿no? Porque personalidad... Sí, exactamente. Cualquiera de los oyentes que vaya a hacer esto lo mismo, o sea, coger su cómic, su proyecto... Que, sí, ya que no parece un ejercicio ya sea porque no te hacen caso ninguna editorial, que viene a ser muchas veces lo más común, o porque tú dices, bien, quiero hacer lo que me salga de mi alma. Cuidado, sí. De mi alma. Uh-huh. Y no quiero que me pongan cortapisas, entonces voy a hacer mi propia edición. Pues podéis escribirnos y nosotros, bueno, encantadísimos, lo mencionamos y lo incluimos dentro de oyentes autoeditores. Como Manuel Díaz de Jarano, esta semana el primer oyente autoeditor que nos ha visitado en esta novedosa sección que tiene esta bonita melodía que vamos a escuchar un poquito más. Sí. Este mediodía ya de otoño. Vamos a celebrarlo con nuestro patrocinador que no hemos mencionado. El productor nos ha dado el toque y nos ha dicho que a ver qué pasa. Y además tengo que... Exacto, Mirinda, naranja, limón y cola patrocina Planeta Duna. Echamos el cubito, por favor, con nuestro superhéroe favorito, ¿cómo era? El Ice... Kool-Aid Man. Llega a socorrernos. Al rescate, ven por nosotros. Sí, señor. Entramos de lleno en la web de la semana. Sí, hoy tenemos una cosa muy especial. Una web que a mí me encanta. Es un colegui. Aunque sea por eso. Y que tiene un nombre original. Sugerente. Que es La Oreja Caliente. Esa orejita caliente de tanto hablar por el móvil o de tener los auriculares puestos todo el día. Sí, necesito saber de qué es. Pues nada. Sí. Laorejacaliente.blogspot.com. Súbemelo el volumen, sí, por favor. Seguimos con el repaso a los blogs duneros que iniciamos en su momento visitando la carta de Deorisia, del guionista y dibujante Santiago Girón. Y sin irnos de elegido y siguiendo con un autor que mantiene una gran vinculación con el anteriormente mencionado Santi, hoy entramos en el blog de Frank Carmona. El nombre del blog, como hemos dicho al principio, es La Oreja Caliente, nombre que hace referencia a cierto local de mala nota que aparece en su última obra Operación Gorrión. ¿Qué te vas a encontrar si visitas La Oreja Caliente? Pues un montón de dibujos de Frank Carmona, uno de los mejores dibujantes de Almería, con un estilo muy original y atractivo, preciosista en las tramas y con una gran adaptabilidad y recursos casi infinitos. Hay bocetos, dibujos por encargo, cómics, portadas, etcétera. Un autor todoterreno cuyo espacio web no podáis dejar de visitar, ya que es una cita obligada. Ya sabéis también que lo encontraréis en los kioscos, no solo en revistas como La Duna y El Señor Roca, sino con obras propias como fue la genial Horizonte Azul y la ya mencionada y última obra editada hasta el momento por este autor, Operación Gorrión, de Lagarto Editora, editada en 2008. Muy bien, pues es la web de la semana, laorejacaliente.blogspot.com. Hay más información y si logra... ¿Quieres comentar alguna cosa a Javi de la Oreja Caliente? Yo la verdad es que me parece de ¿cómo se dice eso? De obligada visita, ¿verdad? Visita. Yo me paso muchas veces, a veces te encuentras dibujos más profesionales, otros un poco de estos típicos de voy a actualizar el blog y... Ah, pero a veces me incluye bozato, eso también es muchas veces interesante de ver. Pero si no, desde luego, vamos, que Fran, yo estoy de acuerdo contigo, de los mejores dibujantes de aquí de Almería. Y solamente por ver la diferencia que hay entre unos estilos que tiene y otro, y sobre todo por ver mostrar el trabajo, que merece la pena. Esperemos que la actualicen habitualmente. Y seguimos, nosotros, bueno, no queremos tampoco mucho, no nos hemos querido centrar mucho en los blogs de la gente de la duna, pero bueno, de vez en cuando los vamos mencionando. Si merece la pena, desde luego, está claro que sí, que mencionarlo. Claro, claro. Muy bien. Pues decía que si consigue poner el enlace, laduna.es, pues lo tendremos hoy mismo, la abeja caliente blogspot.com. Nuestro compañero Juan Mabel también. Sintonía de novedades, Moviola, calle Miras de Gador número 5 en la capital, con las novedades calentitas, recién sacadas del microondas. Hoy conectamos con Madre, que nos ha pedido, por favor, que solo se dirija a ella a través del interfono. Juanma Beltrán, no sabemos muy bien el motivo. A mí no. No, me parece que es que David estaba fónico. Ah, vale. Sí, la moviolana, o no sé cómo se dice así, ¿no? Sí, moviolana, o eso sí. Moviolanas. Sí, le habrán pegado alguna cosilla rara. Debe ser. No sé dónde habrá metido el hombre este. Lleva pachuchado un par de semanitas, ¿eh? Y está ahí que no puede hablar, así que, bueno. Creo que tenemos la conexión ya lista. Me atreveré yo a preguntarle, pero yo no quiero meterme en mucho tema, o sea que directamente le voy a preguntar por las novedades. Al grano. Y la primera me parece ser que era una del increíble impronunciable nombre, Daredevil, Daredevil, o como se quiera decir, Cazadores, un cómic que cuesta $18.95 y que espero que Madre nos pueda contar algo más de él. Panini Marvel continúa publicando la etapa de Daredevil en manos del guionista y dibujante Frank Miller, compaginando el dibujo en muchos casos con Klaus Jameson, o en el guion con Roger McKenzie. Dentro de este recopilatorio encontramos La Última Mano, la joya del volumen. En esta historia Miller mata al personaje que creó para esta colección, Elektra, y hace lo propio con Bullseye, aunque después Marvel resucitará a ambos. Estamos ante una de las obras maestras del género, pero también es cierto que es una de esas obras que hacen que el término fascistoide acompañe de por vida a su autor. El Miller es que tiene el San Benito puesto encima, el señor le viene el adjetivo este fascistoide, sí. Parece que se lo ha colgado en plan etiqueta de la orejilla. Esta gente, qué costumbre, de matar gente y luego resucitar personajes. Sí. No me lo termino de explicar. Bueno, la siguiente va a ser una titulada NIX Sin Camino a Casa. ¿Qué nos puedes contar, Madre? El NIX original de Joe Quesada se apoyaba en una premisa sencilla. No todos los mutantes podían esperar cobijo en los brazos del profesor Xavier, y tampoco tenían que convertirse en superhéroes o formar grupos que lucharan contra el mal. Entonces, ¿qué era de ellos? ¿Cómo sería su día a día? Marvel recupera el mundo de NIX y nos trae ahora su secuela bajo el título Sin Camino a Casa. Esta vez el conjunto artístico se apoya en el dibujo del desconocido Kalma Andasovsky, que en ningún momento alcanza la calidad de los autores originales. Y el guion a manos de Marjorie Liu, que se queda demasiado lejos de lo que nos ofreció Quesada. Me ha volado. Me he visto a Madre con cierta dificultad para pronunciar el nombre del señor Kalma. Andasovsky. Y es que, deletreo, Andaso, y después F-S-Z-K-Y. Con lo cual, eso le pronuncia cuatro consonantes seguidas. Estos extranjeros, de verdad, sí, son unas cosas. El mismísimo Israel, yo creo. Debería este hombre plantearse el nombre artístico. Veamos. Y el último, la última novedad del planeta Moviola es un clásico. Fran Franceta, Death Dealer, Sombras de Mirahan. A pesar del título, no se trata de una nueva historia de Death Dealer de Frank Frazetta, sino una colección de volúmenes de lujo que se inspiran en su obra. En este primer número, ya hay fotos, Joshua Ortega y Nat Jones retoman la famosa creación de Frazetta, Death Dealer, para elaborar una nueva historia denominada Sombras de Mirahan, con la intención de profundizar en los orígenes del personaje. Si eres fan de Frazetta, este volumen, solamente por los extras, es imprescindible, pero el supuesto homenaje que se le hace al autor hace aguas por todos lados. Más hubiera valido editar la obra original y no este sucedáneo aburrido y pretencioso. Pues yo me quedo con la tercera. Sí. Yo os pillo la primería. A pesar de lo que es queñera esta madre, ¿no? Sí, está. Además, muy directa. Muy fría. ¿Cómo se nota que habla con nosotros en la sí, sí. Antes no insultaba, ya ni se molesta ni insultaba. Ya, nada, ya la pasa tres pueblos. Tiene el látigo de la indiferencia. Adiós, madre, gracias. Hasta la semana que viene. De nada, Antonio. Esto me lo guarda, ¿eh? Sí, voy a pagar caro este chiste que he hecho sobre madre. Vete preparando. Me va a bajar, me va a subir el aire acondicionado, me va a quitar el oxígeno, me va a... Sí, bueno, se ha callado al final, ¿eh? La saturación al 50%. Pues bueno, yo me gusta mucho Francetta, pero después de lo que ha dicho, pues casi me quedo con el Daredevil del principio. A mí Frank Miller me gustaba mucho. Mira que el personaje este en general no me convencía mucho, pero precisamente... ¿El Death Dealer? El Daredevil. ¿Y tú, Javi, la segunda? Hombre, por eliminación está claro. Yo me hubiera quedado también con la tercera, porque que sí que soy un fan de este hombre de Frank Frazetta y de este personaje más en concreto, pero sí reconozco que, bueno, que tampoco... A ver, que ha hecho un vistazo a la segunda, que yo es que tampoco tengo mucha idea de que... No sé mucha trayectoria de esos personajes, así que bueno, yo me pillo la segunda. Muy bien, pues muchas más novedades, por supuesto, en Moviola y en vivo y en directo. Cada semanita en la calle Minas de Gador, número 5 en la capital. Visítenlo. Gracias a David Caparrós en la distancia. Esperemos que se ponga bueno para la próxima semana ya. Y que pues le dé brillo y colorido y gracejo a madre. Nos gusta en el fondo que se venta con nosotros, que nos maltrate dialécticamente hablando. Claro que sí. Y nos vamos a tomar otra mirindita, como cunde esta mañana. Sí. Sí, sí, mucho además. Porque llega, atención, amiguitos y amiguitas, abrimos los tímpanos rápidamente. Que la fuerza de las galaxias sea conmigo. Ahí estamos, ¿de qué ganas tenemos? ¿Qué ganas tenemos de que llegue esta sección? Vaya. Tremendo. Es el tiempo para los cómics full años. Ey, ey, ey. Esta semana la sintonía pega especialmente, creo yo. Sí, sí, un poquito, sí. La estética favorece. Enseña el micro número... Enseña el paso de cómic. Micro 4, qué bonito. Cuántos colorines rosas, qué cuántos bueno, colorines brillantes. Sí, sí. Bueno, el cómic fulano que he elegido yo esta semana, soy el responsable, cualquier queja para mí, es High Glam Magazine. ¿Eso qué es lo que es? El High Glam. Esta cosa y... Traducción literal, la revista del alto glamour. Sí. Ah, vale. Esto que voy a por tres cafés, es que ahora vuelvo. ¿Vale? No, quédate aquí que te lo voy a comentar bien comentado. Esta cosa, y yo digo cosa con toda la... La maldad de la palabra. Sí. Con toda la mala baba que puedo echar. Lo edita Jocky Precioso. Mola. Lo cual ya nos da una idea de la causística de la obra. Las High Glam, además se subtitulan como Special Ordinary Girls. Son unas muñecas... Especial Ordinary Girls. Las chicas especialmente ordinarias. Ordinarias, totalmente. Sí, chicas normales o algo así. Sí. O especiales, chicas especiales normales o ordinarias, sí, no sé. Ordinarias. No sé cómo traducirlo, la verdad es que me desconcierta bastante. Yo lo traduciría tal y como viene. Sí. Literalmente. Literalmente, ¿no? Chicas especialmente ordinarias. Yo por lo que veo dentro del cómic, sí. Sí que lo son, sí. Sí, porque hay aquí alguna que... Pero por eso te digo. En principio, estas chicas eran unas muñequitas fabricadas por esta marca antes mencionada. Qué precioso, sí. Que son muy amigas entre ellas, ¿no? Van súper. Sí, bueno, no tienen más amigos que entre ellas. Está bien aclarado eso de entre ellas. No tienen más amigos, normal, me parece normal. Pero son amigas entre ellas, no todas. Vale. Van súper maquilladas y muy, muy, muy glamurosas. O sea, te lo juro por el nombre. Sí. Supongo que será por la ropa esa de lagartona de estridentes colores y las piernas kilométricas de araña esquinera que se gastan. Araña esquinera. Son muchos, ¿eh? Son cinco. A ver si adivináis. La rubia, la castaña, la pelirroja, la negra y la china. Y la china. Obviamente. Son como las brats esas, pero ya en versión yogui, presión, ching. En vez de calorra, como super mega guay. ¿No? Total. Las Glam Magazine, que se anuncia a sí mismo como la revista que siempre ha soñado, es la típica revistilla para chicas, para niñas. Antonio, aquí Javi, o acuñó otro término que no va a mencionar. No, ofensivo. ¿No? Ni ordinario. ¿Con cuál es ese término? Para niñas chochi, de estas de... No ofensivo. No, es una definición, ya está. Definición. Bueno, el nivel de tono rosa es altamente narcotizante, sí, también lo digo. Sí. Bueno, está pensada para las fans de esta muñeca y que tiene secciones como cómo ser una glam, encuestas, consejos sobre comida, viajes, deporte, belleza, etcétera. Sí, que todo... es que yo perdona que te interrumpa, pero es que o sea, que le aconseje secretos de belleza a una niña de 12 años, de 11 años... Pues hombre, no sé, también tendrá parece, su... Porque aquí viene unos mimos glam para tu piel. Tendrá su criterio, hombre. Bate dos plátanos maduros y extiéndelas sobre tu piel. Y luego te la quita y descubre una piel de melocotón. Me parece un poco, no sé. La niña de 11 años debe dedicarse a otra cosa que está echándose a cremita. Para gustos hay colores, ¿no? Pues todas estas cositas... Esta es mi sección de haciendo amigos. No me acordaba yo. Es verdad, ¿no? Que además tenemos si que... Si te fijas, nos hemos acochinado un poquito en tablas, Juanma y yo, antes de este comentario, ¿no? Sí. Nosotros somos muy modernos y... Pero sí, yo soy muy rancio. Deberíamos institucionalizar de alguna manera la sección de Javi haciendo amigos. Sí, sí, estamos dándole vueltas. Es un poquito anárquica, aparece cuando me lo tratas en toda la boca haciendo amigos. O el comentario de Javi. El comentario no será pretencioso, ¿eh? No, en plan aquí te has olvidado. Mi comentario nocturno, no. No, casi al final te levantas, como hacía Carrascal, y te sientas en la mesa, ¿no? Sí. Diciendo y mirando al micrófono, añades el comentario. Javi haciendo amigos. Bueno, pues lo que comentaba de todos estos consejos y todo este tema de... Todo va intercalado con productos muy interesantes que puedes comprar para realizar cada actividad. Productos, por supuesto, de... Yo qué precioso. Yo sí que precioso. Pero el grueso de la revista es un cómic titulado... High Glam Forever, que trata de las chicas que están de vacaciones y de cómo conocen a la pelirroja del grupo. Se ligan a chicos sin nombre, además, sí, sin nombre, porque una de las chicas precisamente se liga a uno. Ah, me engañé, el hombre de mi vida, ¿cómo se llama? No me acordé de preguntárselo. Ah, va a pensar que estoy loca. ¿Eso, va a pensar... viene aquí, eso viene aquí dentro? Sí, sí, además la conversación es así. Qué profundo. Va a pensar que estoy loca. No, va a pensar que eres tonta. Sí, no me has preguntado ni el nombre del teléfono. Bueno, y hacen cosas glamíticas. Esto es el término que utilizará ella. Esto es glamítico. Es como las pitufas, ¿no? Me voy a pitufar un pitufo pastel. Me voy a glamorizar un glamo pastel. Lo mismo. Es un glamítico pastel. Bueno, ya al final de la historia deciden vivir todas juntas. Supongo que para reforzar su vena glam una a otra, ¿no? No, pero tú echas porque no se aguanta, no la aguanta nadie. Tienen que ser ellas solas, tío. Está bastante el rollo secta. Voy a contar al final. Momento. Voy a destrozar al final. Sí. Final del cómic. Ya tienen su casa, no saben qué hacer y todas a la vez gritan: ¡vámonos de compra sin control! Lo normal. Compra sin estos control. Casos. Chicos, fomentando la compra sin control. Aún me estoy preguntando en qué trabajan estas chicas, estas bichas, para tener tanto dinero para gastar y estar todo el rato tomando el sol, haciendo deporte y yendo de compras. Sobre todo ese ejemplo que dan, ¿no? A la juventud, que piensan que todo es así, ¿no? Un pedazo de cómic. Es que realmente esto está, si esto fuera un poco más adolescente, pero se supone que estas son para niñas que compran muñecas todavía. Sí, yo imagino que sí. Claro. Está claro, es decir... 11, 12 añitos, 10 no añitos. No sé yo exactamente esto, si se... O sea, ¿dónde está el Ministerio de la Igualdad cuando se necesita para ciertas cosas? En fin, es lo que siempre... Pues nada, vamos a llamar a Viviana desde aquí. Viviana, hazte cargo de esto porque, vamos, por otras cosas, ¿en qué te pones? A ver qué pasa. Perdón, ya cierro mi sección. Haciendo amigos, intercalando esta sección. Pero como... las piernas son alucinantes, ¿eh? Sí. O sea, necesitan, cuando quieren hacer un plano entero, ya sabéis que un plano entero es cuando aparece el cuerpo entero el personaje, necesitan una vieta vertical que vaya desde la punta arriba de la página hasta abajo. Hay piernas kilométricas, como tú decías. Hay que decir que el cómic está muy bien dibujado, ¿eh? No, eso sí, es lo único que tiene. Tiene un estilillo muy chulo, un estético, un color. Está muy lo malo es el contenido, claro. Pues yo que sé, a mí me parece fulaño y documento así. Claro. Quejas varias, pues escribirnos a info.laduna@gmail.com y ponernos verdes. O a 10 de radio arroba cambio. Como no tengo internet ahora, pues no puedo ni mirarlo. Ah, amigo, es por esto que. Claro, es por esto que. Bueno, pues el cómic fulaño. Ha sido el comentario fin de la semana. Highland Magazine, cómic fulaño que ha entrado con mucha fuerza a esta clasificación. Yo creo que se colocan en el puesto número 1 de momento. Compitiendo, eso sí, con el cómic dedicado a la tarjeta de Unicaja, que también tiene su WhatsApp. La cuenta pendiente. Qué bonito. Qué pedazo de cómic. Venga, vamos a pasar a cosas más serias, hombre, por favor. La copa de coñac, la lamparita de pie que incorporamos a nuestro salón. Y naturalmente una alfombra especialmente traída desde Noruega. Y que hemos situado ya. Para que apoye sus delicados pies posados en las zapatillas de paño a cuadros con el escudo familiar bordado también, por supuesto, en el empeine de ambas, la derecha y la izquierda. El número es el 39, es un número muy discreto, el que calza nuestro experto en obras escogidas. El perrito ha salido con Sebastián y volverá, por supuesto, al final de... la obra escogida. Estoy empezando a pensar que al perro no le gusta escuchar. No, lo que quiero es que no nos moleste. Claro, que no incordie. Vale. Pues la clase y la elegancia de nuestro compañero. Normal. La obra escogida de hoy. Está en todo. Perdona, que te voy a preguntar, como cada semana. Sí, Javi, sí. ¿Cómo estás? Pues aquí, como te dice aquí, bien tía, desde mi sillón de oreja, con mis batas de guatiné, con mi... ¿Cómo dice? El escudito el de escudito en el bolsillito. Sí. Y mi blasón encima de la chimenea, sí, señor, de mi familia. Y el pañuelo de mano que asoma por el bolsillo. El pañuelo, claro, para hacer así. Con tus iniciales, ¿no? Normal. A mí lo que me gusta es cómo crepita la chimenea. La hoguerita. Sí. De... la chimenea de madera noble, ese fuego. Sí. Venga, vamos a por la obra escogida esta semana. Sí, pues la obra escogida esta semana de nuestra biblioteca o comicteca, como queramos decirle, es Clavos Rojos. Casi mejor biblioteca, que con más clase, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Yo creo que con sí. Madera de pino labrado, traído directamente de dónde era, de Noruega, como sí, en Noruega, ¿sabes? Como en la alfombra. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues Clavos Rojos, uno de los más famosos cómics de Conan, como prácticamente todo el mundo sabe, que Roy Thomas y Barry Windsor Smith adaptaron del relato del mismo título, escrito por el mítico creador del personaje, Robert Howard, y está considerado por casi todos los críticos y aficionados, pues si no del mejor, pues de los mejores cómics del personaje publicado hasta la fecha. Me quiero enseñar también, antes de introducirnos de lleno a hablar del cómic, que Clavo Rojo es la última aventura de Conan, escrita por su escritor, de Robert Howard, antes de suicidarse con una pistola prestada, agobiado por las deudas contraídas para atender a su madre, que pasó muchos años gravemente enferma. El autor, uno de los más populares de la época de la literatura pulp, vivió en los últimos tiempos un infierno personal, y eso se evidencia en esta aventura del Cimmerio, quizá una de las más logradas junto a la Torre del Elefante. Al comienzo de los años 70, ya hablamos directamente del cómic, cuando Marvel Comics comenzaba a expandir horizontes y los superhéroes aún no dominaban todo el panorama teveístico, el guionista y editor Roy Thomas llegó con una idea: adaptar Conan a la viñeta. Acompañado de un dibujante cuyo estilo bebía en exceso quizás del maestro Jack Kirby, hablamos de un jovenzuelo inglés llamado Barry Windsor Smith. Aunque las primeras aventuras de Conan no despertaron quizás mucho entusiasmo entre los lectores. Sin embargo, su historia supieron mezclar esa sensación de magia y fantasía, acción realista y trepidante, mundo extraño y a la par conocido que Howard logró transmitir en su relato. Varios premios motivaron a los autores y a la editorial a no cerrar la serie. Fue, como todos sabemos obviamente, una buena decisión. Los guiones de Thomas llegaron a cotas nunca vistas antes en un comic book de fantasía, y el dibujo de Winsor Smith no paró de evolucionar, llegando a unas cotas de preciosismo pocas veces igualadas. Clavo Rojo, obra magna de este tándem, ha sido víctima de desafortunadas ediciones, por lo que si queremos apreciarla en todo su esplendor, sobre todo en la parte gráfica, deberíamos de conseguir una de las ediciones originales de tamaño superior al del comic book, y ni quiere decir tiene en blanco y negro de alto contraste para apreciar el exquisito trabajo artístico de Barry Windsor Smith. Lo digo porque por ahí alguna que otra obra gloreada y tal que se lo ha cargado bastante. Ahora hablemos un poco del argumento de la historia. Se desarrolla en, esto sí que es muy complicado decir, Xucotl, una ciudad situada en medio de un sitio inhóspito, poblado por monstruos y alejado de todo lugar habitado. Es un lugar mítico, ya que Valeria y Conan llegan a él tras un viaje sagrado, es decir, un viaje que les traslada de lo real físico a lo fantástico mítico. Los elementos de fantasía, erotismo, acción y misterio convierten la obra en uno de los grandes clásicos del cómic de fantasía. La persecución de Valeria por el desierto muestra a un Conan salvaje, prácticamente un violador, pero también se nos desvela como un personaje astuto y fiero, capaz de planear su mortífero ataque contra el letal dragón. Los elementos de fantasía y misterio quedan reflejados en esa ciudadela que existe en mitad de ninguna parte, cuya brutalidad hiela la sangre del propio bárbaro, pero cuyas celas lésbicas insinuadas buscaban atraer la atención del joven lector de aquellos años 70. Aunque también alguien dice que hay mejores historias de Conan, muchas de ellas de la mano del propio Roy Thomas, casi todo el mundo coincide en que pocas han captado también y en tan limitado número de páginas la esencia de la era ibórea y de la prosa de Howard. Conclusión: una obra de culto recomendada para todos los amantes del cómic e imprescindible para todos los incondicionales de la aventura del Cimmerio. Sí, señor, ha sido la obra escogida esta semanita. Oh, subidito de tono, sí, este programa. La verdad es que sí. Qué bien nos ha sentado el otoño. Pero eso sí, con el buen gusto habitual. Sí, sí, pero eso por supuesto. Eso. Claro que sí, en esta ya sección. Puede entrar el perro, Sebastián. Sebastián, que viene con el perrito, qué bonito, qué bonito el perrito. Mira cómo le muerde debajo del pantalón de Sebastián. Es que criatura esta. Santi Girón, muy buenas. Muy buenas, ¿qué estaban haciendo el perro y Sebastián? Pues no, que estaba jugando con él. Ahí esperando a salir y ahí nada más unos ruidos el perro Sebastián ahí. Sí, porque se divierte mucho el perrito con Sebastián, lo pasa a Chachi Piruli todos los días. Sí. Está llegando unas cotas en este programa. Sí, cierto. Pero como contrapunto, pues naturalmente contamos con Santiago Girón, que es nuestro maestro, que nos pone de nuevo los pies en el suelo los dos. Los puntos sobre la I. Los puntos sobre las I. Sobre la U. Latinas, también, sí. Exactamente. Especial para Alemania, ¿eh? Y naturalmente va a hablar enseguida. A su turno, primero el maestro, segundo Homer Simpson, me comunican y nos llega un teletipo de última hora que nos informa, atención amiguitos, que Santiago Girón viene más fuerte que nunca hoy. En tercera posición además. Vamos a play. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Rogamos a todos nuestros oyentes que se pongan en pie, estén lo que estén haciendo, donde se encuentren, que paren el coche y van conduciendo, y que escuchen con la mano en el pecho el consejo que tanto se ha currado Santiago Girón. Adelante, Santiago. Bueno, en fin, esto cada vez es más largo. Vamos a ver, hoy voy a hablar de descontextualización. Venga, a ver si soy capaz de decirlo. Yo sí lo digo, porque yo soy un locutor, chaval. Descontextualización. Sí, ahora di, el cielo está en garabintantingulado. ¿Quién lo dice en garabintantingular? Venga. A la pírate. Paso, no juego. Venga, vamos a ver. Para empezar, vamos a decir lo que es el contexto. Sí. ¿No? El contexto es el entorno literario, físico, o social, cultural, o político, en fin, del que depende el sentido de lo que narramos, de la historia. No. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo hablar de libertad en un país democrático que en una dictadura. Uh-huh. O sea, es decir, las historias cobran sentidos diferentes en función de ese entorno que es el contexto, ¿no? En el cómic debemos de armonizar dos contextos, el contexto literario, es decir, el texto, y el contexto gráfico, es decir, el dibujo. Entonces, en esa armonía, en ese juego de armonía, es donde está la aportación adicional del cómic, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, hay una posibilidad de aportar información desde dos canales diferentes. Y la suma de estas dos informaciones da el producto final, da el cómic. O sea, uh-huh, el cómic es una suma de informaciones gráficas y literarias. Uh-huh. Así, ¿no? Bien, a lo que vamos. Si el dibujo se limita, lo único que hace es subrayar lo que dice el texto, o el texto lo único que hace es enfatizar lo que ya vemos en los dibujos, pues no estamos aprovechando todo el potencial del medio. O sea, estamos un poco reiterándonos, haciendo lo mismo desde dos perspectivas diferentes, ¿no? Mi consejo en este caso es jugar a los contrastes, a los significados diferentes e incluso opuestos entre imagen y texto. Y a esto yo lo es a lo que yo llamo descontextualización. ¿Qué os ha parecido? Hombre, fantástico, como siempre. Claro y directo, al grano, grano. Lo que te iba a decir, Santiago, ¿no podríamos quedar en el riesgo de desorientar demasiado al lector? Bueno, si el lector es inteligente, todo lo contrario. Ponte que sea yo el lector. Dime. Ponte en el peor de los casos, que sea yo el lector. Si eres tú el lector, sí, tenemos un grave problema, y es que no lo leas directamente. Ah, no, es que yo voy todavía con lo de la P con la APA y estas cosas. No, pero vamos, incluso si tú fueras el lector, sí, creo que cabría la posibilidad de que obtuviese informaciones mucho más ricas. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, tú imagínate que tomamos el texto de la canción Había una vez un circo. Sí. Había una vez un circo, lleno de alegría, de color. Pero los dibujos, por ejemplo, son de políticos en campaña electoral. Anda. Sí, ya lo pillo. Sí, lo o imagínate, pillo, por ejemplo, que tomamos el texto del Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro que está en los cielos, ¿no? Sí. Pero las imágenes son imágenes del Ku Klux Klan con cruces ardiendo, linchamiento de personas negras, ¿no? Sí. O imágenes de la jerarquía de la Iglesia con una gran exhibición de su pompa, su acto, su riqueza exagerada, ¿no? Uh-huh. Obispos gordos, la banca, sí, vaticana haciendo de las suyas, los curas abusando de menores. Cardenales morados, etcétera. Cardenales poniéndose morados. Sí, también. En fin, eso es a lo que yo me refiero, ¿no? Ah. Yo creo que esto es lo que aporta, básicamente, este juego de descontextualización. Aporta cosas muy interesantes. Primero aporta ironía, y la ironía es un buen abono para la inteligencia. Uh-huh. Aporta sorpresa, muchos más matices para una misma historia, ¿no? Hay diversas lecturas superpuestas, evidentemente, cuando juegas a este juego de descontextualizar las cosas, ¿no? El humor, evidentemente, o sea, el humor se basa, creo yo, en gran parte en la ironía, en el juego de los contrarios, de los opuestos, ¿no? Totalmente. Y, por supuesto, nos ayuda a hacer una denuncia social más digerible, hace pensar al lector, le hace plantearse lo que se esconde detrás de lo aparente, de lo obvio, de lo que aparentemente es obvio, ¿no? y bueno, que casi nunca lo es tanto. Las cosas aparentes casi siempre esconden algo, o todo, o detrás de lo blanco siempre hay matices, ¿no? Claro. Grises. Y... ni es blanco ni es negro, ¿eh? Me ha encantado este consejo. Y además quizás el cómic sea un medio que para esto precisamente sí. le va ni que allí ni anillo al dedo. Hay cierto tipo de medios que no podrían hacerlo. La literatura no creo que pudiese. Efectivamente, la literatura puede jugar con la ironía, claro está, pero sí. No con esta descontextualización gráfica. Es un elemento muy propio, ¿no? Sí, esto es muy propio del cómic. Y el cine, digamos, ¿no? Es una cosa, digamos, para mentes reblandecidas. O sea, no hay ningún esfuerzo, ni se puede releer en el cine. Tú vas viendo lo que va pasando, macho, pero tú no puedes, a no ser que estés con un vídeo y parándolo, tú no puedes parar y pararte a decir, coño, ¿qué me ha querido decir este tío con este juego, no? El cómic sí da esta posibilidad diferencial, o sea, totalmente diferente al resto de los medios, digamos, con los que se nutre, a los que nutre y con los que compite, como son básicamente la literatura y el cine, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que este juego de descontextualización es muy propio del cómic. Y yo, mi consejo es que se use mucho, ¿no? Y se puede usar, como digo, con cosas muy sencillas. Un ejemplo, y como tú no lo vas a decir porque tú eres una persona humilde, todos lo sabemos, sí, señor. Y no lo vas a poner, el ejemplo que me estabas comentando cuando propusiste este consejo, sí. De precisamente del cómic tuyo, de Bolero, en Cartas de Orisia. Precisamente hoy lo hemos comentado, porque hemos estado hablando de nuestra web de la semana, ha sido La Oreja Caliente. ¿Sabes? Sí, La Oreja Caliente. Sí, claro, señor. Y hemos estado hablando también un poquito de... Bueno, que soy de los dos únicos que hemos recomendado por el momento, de la web de la semana. Carta de Doricia y La Oreja Caliente. Y en Carta de Doricia podéis encontrar un cómic que tenía precisamente Santi, de que hace esto, ¿no? Cuando me lo puso de ejemplo, lo entendí enseguida, ¿no? A lo que quería referirse, ¿no? Con la música... o sea, con la letra, ¿no? Hace referencia a una canción, sí. Y la imagen te rompe totalmente. Hay que verlo. Va por otro, como por otro lado, pero enfatizando, ¿no? Lo que has dicho, anda, ahora mismo. Es una doble lectura. Una doble lectura. Sí. Una lectura, no la lectura habitual. Sí. De una canción romántica, sí. Hacemos una lectura mucho más dramática. Vale, sí, totalmente. Gore, incluso un poco de terror, ¿no? De miedo, ¿no? Que te da. Y de... Un poco eso. Perfecto, pues ha sido el consejo de la semanita con Santiago Girón, la descontextualización. Muy bien, lo has dicho. Lo voy a decir otra vez, fíjate, me vengo arriba, estoy desobrado esta semana. La descontextualización, sacar de contexto las cosas. Prometo que la próxima palabra sea más difícil. A ver si es verdad, acepto el reto. Santi, a mí me gustaría, no, esto no está programado, puede quedarse Santi un poco, Santi, ¿puedes quedar sí. un poquillo más para la última? Quedar, sí. Nos queda una sección más. No hay ningún problema. Yo mira, nuestra última... la tortilla mientras que... Ah, muy bien, mira, nuestra última tortilla sección... A las 12 y media... Pone a los maestros esto para que termine esta sección. Sí, es verdad, porque por contrato, espérate, tenemos que escuchar al maestro y a Homer, sí. ¿Vale? Que viene aquí en el contrato al final. Tío, no. No lo hagas, pero no lo intentes. Intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Este ha sido el consejo de la semana. Sí, señor. Mira, Santi, nosotros la última sección antes de despedirnos es la del concurso, no sé si te suena. En esta ocasión estamos hablando de cómics, el concurso que llevamos haciendo durante la temporada esta que hemos empezado en septiembre. Se llama Adivina el cómic de Peapa. Totalmente. Leemos la primera frase que aparece del cómic y la última frase, y los otros oyentes tienen que acertar qué cómic se trata. ¿De qué cómic se trata? Sí, sí. Hasta ahora hemos hablado del Incal, ¿no? Del Incal, la Bermudillo. Misteriosa, Bermudillo y Suatillo. Y la balada del Mar Salado, de Guaprat. Que han sido acertadas todas estas. Todas han acertado. Solo Bermudillo tuvieron que recurrir dos veces. Y la de esta semana no hay acertantes. Vaya. Y me están diciendo que es que las pongo muy difíciles. Santi, tú no digas la respuesta. Di tan solo con la cabecita si sí o si no. Exactamente. Yo quiero, ¿vale? que diga Santi si sabe cuál es, para que yo me quede un poquillo más tranquilo y decir, no la he puesto muy difícil. A ver, venga, a ver. ¿Puede ser? Venga. Pero no lo digas, que tenemos no que... No digo la respuesta. Di sí o no, simplemente. Vale. Primera frase. Recordamos, amiguitos y amiguitas, también a Santiago Girón, que ha tenido bien quedarse unos minutitos con nosotros. Que está la tortilla haciéndosele al hombre. Vamos a ver. La primera frase es una pregunta. ¿Nostálgico? Y responde otro personaje. No supongas, solo borracho y todavía no del todo. Esta es la primera frase, así empieza el cómic Incógnita esta semana. Y la última frase con la que acaba dice así, soy de una generación a la que le cuesta superar las cosas. Katy era diferente, estaba despertando a la vida. No la volví a ver, pero vi a Demetrius. Aquella noche me detuvieron por escándalo público. Eufemismo con el que la policía define el exceso de whisky. Hasta aquí podemos leer de momento. ¿Lo reconoces este cómic, Santi? Creo que sí. Ah, vale. Pero... Sí, ¿no? Vale, vale. Puede ser... Creo, ¿eh? Pues puede ser un cómic que me has dejado tú además hace poco. Sí. Vale, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, lo sabe, sí, lo sabe. Vale, vale, sí. Santi lo sabe porque me lo ha dejado, entonces claro, lo sabe. Pero claro. Lo ha reconocido enseguida. Sí, seguro sí, que sí. Hace un montón que no te lo lees, ¿verdad? Porque lo tengo yo hace un montón de tiempo en otro de vuelta. La forma de expresarse en la narración en primera persona. El personaje un poquito alcohólico, vamos a decirlo, ¿no? Ahí está, sí. Además doy fe de que Santi lo sabía porque antes de acabar yo la última frase ya estaba moviendo la colita inquieto. no podía decirlo, pero... Sí, sí. Bueno, pues no ha habido acertante esta semana. La gente ya sabe que podéis escribirnos a info.laduna@gmail.com. Podéis llamar al 950-30-30-00. Es la obra de los 80, ¿no? Un poco, podemos decir. Como pista, ¿no? Sí, puedes hacer una pista si quieres. Mira, sí. Que revisen, digamos, un poco la obra de producción producida de serie negra, vamos a decir, en los años 80. Es una pista importante. Afinando. Pero aún así vamos a decir una frase que aparece en mitad del cómic. Otra frase más para que vayan metiéndose en ambiente. La pista novedosa esta semana, atención amigos y amigas, es así. ¿Qué carajo hace aquí? Pregunta. Se lo advierto, si obstaculiza las investigaciones, le rompo el cráneo. Parece que las advertencias no le sirven de nada. Insiste en meter la nariz en los asuntos de la policía. Sí, bueno, ya está, yo creo que en ambiente estamos, ¿eh? Sí. Bastante, tiene muy buena pinta. Si no lo reconocen, Santi, yo creo que va a merecer la pena para que la gente le entre ganas de leerlo. ¿Verdad que sí? Sí, porque quizás... Yo no lo conocía, me lo descubrió Santi y me ha gustado mucho. Me tienes que pasar más. Quizás sea un cómic, digamos, un tanto literario, efectivamente. Es un cómic que tiene una base muy literaria. ¿Lo podemos dar otra pista? Puede ser que sea una pistita. Venga, a ver. Este cómic, que aparentemente parecería escrito por un autor americano, no lo es. Ah, curioso, anda. Exactamente. O sea, el autor de este cómic... Esto parece Luna Estrella. Está aquí, puedo leer. Venga, pues... ¿entonces qué te quedas? ¿Con la tarjetita 2, la 3 o la calabaza? Yo con la gafa de bigote de Rafael. Es lo que dice Javi. Santi, hasta aquí puedo leer, Santi. Y ya sabéis. Ya está. Estáis tardando, podéis escribir también a diasderadio@candilradio.com, sí, señor, para dar la respuesta correcta. O llamarnos al 950-30-30-00 si lo sabéis. Todas son válidas. Claro, todas. Y animaos, que ya sabéis que está en juego... O en mi portal, en el segundo D, en el portal automático. Ah, vale. Me tocáis y me lo decís. Pero no le tocáis a partir de entre las 4 y las 5, estas todas son las 6. Exacto. A esa hora no. Escuchando a Mozart. Ah, Muy bien. Ya sabéis que podéis ganar revistas de la Duna, entradas para el cine por Cine Monumental... Sí. Y, por supuesto, podéis acumular victorias para llevaros una camiseta de la Duna. Perfecto. Y nos estamos pensando regalar un paquete de magdalenas también, ¿eh? Las mini magdalenas. En estos tiempos. Bueno, pues vamos a colgar a Santi Girón, que nos va a salir por un pastón, porque, claro, él cobra, es que él cobra por el consejo y ya nos va a pedir una pasta considerable ahora por haberse quedado, ¿eh? Muy bien. Santi, un abrazo muy fuerte, compañero. Un abrazote a todos. Hasta luego, Santi. Y ya estamos en la recta finalísima del Planeta Duna esta semana con esta melodía que empieza a sonar. Es el disco dedicado. Sí, el disco dedicado que era Guerrilla, la canción Guerrilla Radio. Guerrilla Radio. ¿Eh? De los Rage Against the Machine. A ver, repítemelo. Guerrilla Radio. Estoy un poco teniente. Surrando Radio. Vale. Perfecto. Pues gracias a David Caparrosa, madre. Gracias a Moviola. Gracias a Santiago Girón. Gracias a los oyentes y oyentas que hacen posible esta sección Planeta Duna cada semanita. Y gracias a Juanma y a Javi. Si tenéis algo que comentar, compañero, vosotros mismos. Al final ya, no sé, un saludo. No, simplemente un saludo a todos y espero verte la semana que viene una semana más viejo. Pues lo mismo te digo, yo también te quiero mucho. Vaya simpatía, sí. Adiós, con este buen rollo que nos caracteriza, nos vamos a ir. Ahora en el pasillo ya te pego la colleja habitual. Sí. Hasta la semana que viene, amigo. Hasta luego. time than now.